Bueno, último bloque de la lucha que nos parió. También vamos a escuchar audios, en este caso de la misma radio de FM 90.9, pero del doctor Machado, que es el defensor oficial, el primero que tomó esta causa y que presentó el primer habeas corpus por la aparición de Santiago Maldonado, y una serie de audios más de distintas personalidades que han hablado con esa radio, obviamente todos exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. Más allá de esto, y vamos a hacer acá una especie de parate con respecto a lo de Santiago, sí vamos a cerrar el programa con ello. Yo tengo que felicitarte, no sé, Leonora, si candidata Leonora Lais a consejera escolar suplente por la interna Tres Banderas dentro de la lista Unión con Fe. Sí, no me junto más con el zurdaje porque ustedes ya me tienen podrida. Así que decidirme con Pampillón. Tal cual. Bueno, la información dice lo siguiente, que en una de las listas del partido Unión con Fe, como consejera escolar suplente, en la lista que se llama Tres Banderas, y dice Pampillón porque dentro del partido está Pampillón como candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Eleonora figura como candidata a consejera escolar suplente. ¿Es así? Hijo de puta, me hubieran puesto un puesto un poquito mejor, qué sé yo. No sé, porque ya que me iban a ensuciar y iba a quedar pegada en el Google para siempre al lado de Pampillón, bueno, hablando en serio, nosotros sacamos un comunicado ya desde Hijos denunciando, también los compañeros de la Central de Trabajadores Argentinos, de la Central Autónoma, donde denunciamos el armado de las listas truchas, que claramente, aparte, tienen la finalidad, más allá de lo que moleste de manera particular, tienen la finalidad de confundir a la gente, por un lado, pero también hay que decir que hay un negocio económico, Maxi, detrás de estas candidaturas, estas fantasmas, ¿no? Hace poquito se hizo conocido este tongo económico a partir de lo de Bandera Vecinal, el partido filonazio-nazi que lidera Biondini. Hay un partido que consigue los avales necesarios, a partir de conseguir esos avales para presentarse, arma 5 listas para ir a las PASO y el Estado se ve obligado a pagarle las boletas a cada una de las listas. Ahora, el Estado no da las boletas impresas, lo que hace es darle el dinero para que vos imprimas una cierta cantidad, creo que son 250.000 boletas. Digo, la verdad que a todos estos partidos que son ficticios, las listas no existen. No le importa imprimir 10.000, 15.000 o 20.000, conseguirán algún imprentero amigo que le haga una boleta por 250.000 boletas, imprimirán 10.000, la repartirán en un colegio y el resto se las quedan. Del resto no de las boletas, de la plata sobrante se queda, ¿no? Así que ese es el tongo, lo hicieron en Necochea, la misma manera de manejarse que están teniendo en la ciudad de Mar del Plata, la han tenido en la ciudad de Necochea. Y el motivo pura y exclusivamente es chorearse la guita, digo, no queda otra historia. Digo, el motivo es chorearse la plata y por eso es que arman listas ficticias, porque no llegan a la cantidad de gente para poder armar listas reales. Imaginemos, ¿no?, que Unión con Fe, con todo el respeto del mundo, o no, no van a poder armar 5 listas para ir a las PASO. Entonces empiezan a meter gente de cualquier lado. Y en esa gente que empezaron a meter, en el revoleo, vamos a suponer, cayó Eleonora y sos candidata a consejera escolar suplente. Sí, lo cual también, aparte de la denuncia penal que vamos a hacer con las organizaciones respecto al armado trucho de estas listas, también yo quiero decir que yo me presenté solamente una vez a candidata a concejal, fue a través del Partido Obrero, que es donde estoy afiliada. Y eso fue en el contexto de cuando recién estaba la cuestión de tener que pasar las PASO en la primera oportunidad. Y esa fue mi única participación, y que no tengo militancia partidaria en ningún lugar. Muchísimo menos en la lista de Pampillón, que convengamos que nosotros, esta agrupación de derechos humanos, aparte somos integrantes de la Asamblea por una Sociedad sin Fascismo, donde casualmente... no solo lo denunciamos, sino que hasta lo hemos llevado a juicio a Pampillón. Entonces, que pongan a un hijo desaparecido en la lista con personajes nazis, no me parece que sea un tema menor, y que pienso que tal vez hasta misma esta publicidad les termina sirviendo, ¿no? personajes nazis, reivindicadores del golpe, del terrorismo de Estado, de personajes como Giachino. Digo, la lista es larga y... Recordar que estos tipos, aparte, han sido condenados por su participación en los que se llama delitos de odio, ¿no? Reivindicar lo que tiene que ver con toda la metodología, inclusive nazi, no solamente con las esvásticas, sino con... tienen grupos armados que salen a golpear a compañeros. Y bueno, nos parece gravísimo que hay que denunciarlo. Y en este contexto, también tengo que decir que recibí más jodas que otra cosa, porque me llaman, hasta los periodistas primero me hacen un chiste, porque ni ellos se lo creen. Yo considero que es importante hablar y contextualizar quiénes son estas personas que llevan adelante estas listas, ¿no? Como bien decía Maxi, que quede bien en claro cuál es el objetivo. Porque también me parece que no es un tema menor, yo lo dije en algunos medios hoy que me entrevistaron, esto de decir que mientras que algunos de estos personajes que han violentado a compañeros de los grupos anarquistas o de las organizaciones de la LGTB están detenidos, etcétera, hay un armado económico que los sostiene para poder seguir actuando tras las sombras. Y como pasaba con los grupos de la dictadura, porque no nos olvidemos que a quienes fueron el brazo armado en los grupos previos a la dictadura, que después terminaron siendo mano de obra de esta, cobraban de estos grupos. Y creo que también esto hay que denunciar, que el dinero que se roban de las boletas tiene una clara finalidad, y esa clara finalidad es la de seguirse manteniendo y ejerciendo propaganda nazi, y esto hay que denunciarlo como con el nombre que lleva. No es un dato menor, más allá que hayan utilizado mi nombre particular. Estoy segura que no soy la única que no les dio la firma. Recordar que es un delito federal, y que bueno, vamos a hacer las denuncias al respecto. Digo, es clarísimo lo que dice Leonora. Digo, acá, más allá de la utilización del nombre y demás, hay una utilización del vericueto estatal del voto para quedarse con un resto de guita para poder seguir financiando lo que las acciones, ¿no?, que ha llevado adelante durante los últimos tiempos la gente de Pampillón, los Pampillones, o ustedes llámenle como quieran. Hace poquito se armó un lío bárbaro a raíz de que el partido Bandera Vecinal, un partido filonazi directamente, que lidera Biondini a nivel nacional, iba a recibir, no sé si 1 millón, 2 millones de pesos por las 5 listas que presentaba. A raíz de eso, el gobierno decretó no darle la plata y Biondini achicó las 5 listas a una lista sola porque no se iba a mandar el dinero para poder pagar el resto de las boletas para el resto de las listas. De hecho, hay gente de Biondini dentro de alguna de las 5 listas que están presentadas. Y acá el motivo es el mismo, y la manera de presentar estas listas es la misma. Presentan las listas para cobrar la guita, para llevarse el dinero, harán menos boletas, conseguirán a un amigote que le haga una factura para poder después dar a conocer que las boletas que tienen son las que imprimieron, y se quedan con el resto de la guita, bien como decía Leonora, para seguir llevando adelante estas acciones que han llevado en los últimos tiempos. Bueno, así que serás mi jefe de campaña. Sí, sí, sí. Leonora, consejera escolar del Partido General Pueyrredón. Es un puesto provincial, igual hay que decir, más allá de que te voten acá. Digo, vas a tener un puesto de María Eugenia Vidal. Que es que te va igual, a vamos a ponerle un poco de humor a la cosa, para no ser tan trágico, que me pongan a mí como en el cargo de consejero escolar, cuando convengamos que uno es un poquito animalito para algunas cosas, es un poco risueño. Sí, igual suplente, hay que decir que pegaste una caída, claro, de ser segunda candidata a concejal. A consejera, claro, suplente, hay un salto para abajo bastante importante. Bueno, eso es lo que hay que decir con respecto a las elecciones del domingo y a esta candidatura ficticia, obviamente, que apareció de Leonora dentro de una lista, digo, de la extrema derecha, que en uno de sus ramas lleva a Carlos Pampillón. Figura como tercer candidato, pero los dos de arriba se bajaron y está liderando las candidaturas a senador provincial. Se bajaron, vaya a saber uno si se bajaron porque no sabía ni que estaban, o los bajaron, o dijeron, no, está bien señor, vaya usted, le dijeron a Pampillón y fue Pampillón. Bueno, más allá de eso, ahora sí, nos vamos despidiendo. La despedida va a ser con algo de música, pero en el medio escuchamos un compiladito de audios. Agradecemos a la gente de FM 90.9 de Esquel, una radio comunitaria que está haciendo un laburo muy, pero muy importante con la desaparición de Santiago Maldonado. Pero más allá de la desaparición en sí, que es lo que hoy por hoy nos aboca, esa radio más otras radios del sur argentino comunitarias hacen un laburo muy fuerte con el resto de la comunidad mapuche y con toda la comunidad mapuche apoyándolos en esta lucha que están llevando adelante hace 600 años, ni 2 meses, ni 15 días, ni 20 minutos. Es algo que están llevando, una lucha, digo, que llevan adelante hace muchísimo tiempo. Es un genocidio que se perpetró en la República Argentina y que están tratando de poder recuperar parte de lo que se les afanó. No es menor también este dato que voy a decir, porque uno de los beneficiados con aquel despojo de tierra original al pueblo mapuche y al pueblo, a los dueños originarios, murió hace 2 o 3 días, que es Jorge Sorregueta, el padre de Máxima Sorregueta, que fue secretario de Ganadería y Agricultura, y uno de los beneficiados, la familia de ellos, uno de los beneficiados en lo que fue la campaña del desierto, en la repartija de terrenos a terratenientes. Los Sorreguetas se vieron beneficiados por ese exterminio al pueblo originario y la repartija de tierras posterior. Y con claros lazos con la dictadura militar. Fue ministro de Videla, amigo personal de Videla y mano derecha de Videla. Tampoco es menor decir que fue ministro de Ganadería y Agricultura de la época de los milicos. Digo, es el puesto que ocupaba este muchacho en la época de cuando Videla fue el presidente de facto de las juntas. Y ahora que ya estamos en el final, también dejar el mensaje que intentamos, ¿no? Que más allá de la desaparición forzada de este compañero, que esperamos tener respuestas de manera inmediata, porque así lo exigimos, nosotros no le pedimos al Estado que nos dé respuestas, se lo estamos exigiendo. Queremos que la gente no se asuste y que esto nos lleve a donde ellos nos quieren llevar, que es a dejar las calles, sino que por lo contrario, que se indignen y que salgan junto con nosotros en todas las plazas del país esta semana y las semanas siguientes también, y en todos los reclamos que hagamos, tanto por Maldonado como por los otros desaparecidos en democracia que lamentablemente tenemos. Y nunca mejor dicho, nuestra frase del final, vos que estás ahí, Maxi. Vos sos la resistencia. Para la familia, estoy trabajando vinculado al tema del área corpus de Santiago Maldonado y otras cuestiones también que son otros áreas corpus diferentes, de detenidos, amparos. Estuvo el hermano, ¿no? Recién acaba de venir el hermano, estuve charlando con él y la cuñada, sí, de Santiago. ¿Cuáles son las novedades del caso? ¿Cómo? ¿Cuáles son las novedades del caso? No, las novedades del caso son las mismas que creo que ya salieron ayer públicamente, que están, ayer se hicieron pericias sobre los rodados, 2 camionetas Ranger, 4Ranger acá, 2 Amarok en bolsón y una Iveco en bolsón, tratamiento de rastro de olores y de sangre y restos biológicos. ¿Han sido sometidos a los canes los vehículos? No. El procedimiento del levantamiento de olores es muy específico. Primero se levantan los olores, eso se deja un tiempo, digamos, se hacen diferentes etapas. Luego después, con las distintas muestras que se levantan, se trabajan con distintos perros y con un elemento indubitado que puede ser, sería en este caso, el gorro o alguna prenda de Santiago. ¿Las camionetas habían sido lavadas, doctor? Las camionetas tenían una apariencia de estar muy impecables, demasiado como para poder haber estado, digamos, con rastro de tierra o de haber estado en el campo, digamos. Estaban muy limpias, eso, estaban los registros fílmicos y demás de la inspección que se realizó, sí. ¿Allá en la comunidad qué se pudo hacer? ¿En la comunidad? Sí, en cuanto al rastrillaje. En cuanto al rastrillaje, eso se trabajó el día sábado. Con perros, con un perro y con... Bueno, fueron personal de Prefectura Naval Argentina haciendo un rastrillaje sobre ambas márgenes del río y demás. Ahí fue hallado un gorro en el lugar donde se indicaba a los miembros de la comunidad que había estado Santiago.

Hay algunos rastros, hay huellas de vehículos y demás. El episodio ocurrió, bueno, las circunstancias o los indicios, en principio hablarían de una desaparición forzada, ¿no? Con respecto a los de hicieron el procedimiento ese día, ¿ya están identificados quiénes fueron los que hicieron el procedimiento? La verdad, yo todavía no he tenido acceso a todo el expediente. El doctor Sabino, mi secretario, justo estaba también en otra audiencia cubriéndome y estaba pidiendo fotocopias, habíamos pedido hoy a la mañana fotocopias de todo el habeas corpus. No pude hacer un punteo pormenorizado. Esto es todo muy vertiginoso, sabrán comprender que momento a momento se van recolectando pruebas. Ahora abajo tengo también que hablar con otra persona, es muy dinámico, y hoy espero tener acceso a la totalidad del expediente como para tener una información objetiva, ¿no? Las jefaturas de los escuadrones, Bolsón y Esquiel, no han dado, digamos, esa información. Sinceramente, cuando tuvimos la audiencia con gente de APDH, la audiencia de la habeas corpus, estaba la fiscal y estaba un comandante principal, también el hermano de Santiago, el comandante no brindó muchos detalles porque deslindó, digamos, el episodio en otro oficial de la fuerza, así que él prácticamente no pudo aportar datos respecto del hecho, ¿no? Sobre los vehículos periciados, ¿sí? ¿Se les hizo a la totalidad o está la certeza de que son esos los vehículos que estuvieron allí en el lugar, esos cinco vehículos que usted habló, ¿no? Yo debo presuponer de que la información que brinda Gendarmería es una información fidedigna. Ah, es decir, interpreto que si el juez ordenó la inspección de esos vehículos es porque son los vehículos que le ha informado Gendarmería Nacional a requerimiento del juez. Eso es lo que yo presupongo. ¿Es cierto que tenían las fajas rotas? ¿La camioneta de Gendarmería? Había una camioneta que tenía una faja rota acá en la inspección de Cerradizón Esquiel, del lado de la puerta del conductor. ¿Eso es una anomalía? ¿Qué entiende con este detalle? No, bueno, es un poco más que una anomalía, pero bueno. Generalmente, cuando se fajan, se clausura, eso significa que eso no puede justamente tener ningún tipo de modificación, ya sea los modos de preservar un lugar. Si hay una faja rota, evidentemente es un poco más que una anomalía. ¿Por qué considera que el juez Otranto dijo que solamente se pudo inspeccionar un solo margen del río? Usted dice que fueron los dos. Otranto no estuvo en la inspección y prefectura inspeccionó las dos márgenes del río. Esto a mí me consta. ¿Y pasó hacia el campo del otro lado? No. Es decir, se inspeccionó las dos márgenes del río, prefectura. El episodio que ocurre con el perro, a lo mejor es el que usted relata, sí, de que el perro es como que quiere avanzar en el río y se lo impide la comunidad. Esto es lo que creo que surge del informe. No es así tampoco. En realidad, se produjo un diálogo entre el instructor del perro y una persona de la comunidad, pero un diálogo, digamos, si era necesario, si era se podrá, si quiere podemos pasar, pero no va a ser digamos, su interlocutor dice bueno, pero no va a ir. Después relata la persona, dice bueno, sí, en realidad el agua constituye un elemento neutralizador de los olores, con lo cual tampoco lo consideró útil, pero fue algo muy dialogado, no fue que me parapeté y dije, acá no pasa nadie. ¿Hasta qué punto el río realizó el rastrillaje de prefectura? Prefectura realizó, bueno, se habían apostado dos miembros de la comunidad determinando un espacio, una superficie a rastrillar, y yo la verdad que no soy muy bueno con los metros, pero serían de unos 300 metros aproximadamente, sería más o menos la franja que se rastrilló de ambas márgenes y del centro del río. ¿Estás conforme con las medidas que ha impulsado el juez, el doctor Otranto, y los tiempos que está teniendo esta causa? Yo creo que en este tipo de circunstancias se debe hablar con una seriedad bastante inusitada, porque el tiempo realmente conspira lamentablemente contra el éxito